Y en este momento tengo acá a mi lado, porque están acompañándome en el estudio, dos mujeres enormes, enormes, porque yo ya cuando les digo grandes, no abarca todo lo que quiero decir de ellas. Son dos mujeres que viven en diferentes barrios y que realizan desde su lugar, desde sus barrios, una tarea social y comunitaria maravillosa. Y entonces ya las voy a estar presentando. Soledad, que es del barrio Nelson Mandela. Hola, Sole. Hola, Mari, buenas tardes. Y de este otro lado la tengo a María. María viene del barrio Almafuerte. Hola, María. Hola, buenas tardes, María. Bueno, aquí tengo a estas dos mujeres maravillosas, entonces ellas nos van a estar contando qué es lo que hacen en sus barrios. Y voy a empezar por Sole, preguntándole, aunque seguramente Sole es una amiga de Radio Kermés y ya en muchas oportunidades ella ha estado conversando con mis compañeras, con mis compañeros. Sole tiene un merendero por allá por el Mandela, así que le vamos a preguntar entonces, ¿desde cuándo sostiene, porque es así, sostener ese merendero y toda la actividad que realiza en el barrio? Sole, ¿cuánto hace que tenés? Primero, buenas tardes. Bueno, nosotros hace 8 años ya que estamos con el merendero. Empezamos con un merendero, asistiendo con la merienda nada más. Después le sumamos roperito y así sumándole cositas. En el tiempo de pandemia empezamos a cocinar porque a la gente le faltaba un plato de comida. No tenían asistencia del municipio ni de nadie. Y bueno, había que asistir a la gente, así que empezamos con las viandas, entrega de mercadería, y cada vez se sumó más gente. Más seguro, gente. Sí. Empezamos primero con 15 chicos, hoy en día son más de 120. 120 pibes y pibas. Sí, nosotros trabajamos por grupo familiar en realidad. Ajá. Y bueno, y los chicos que empezaron con nosotros hoy en día son adolescentes, claro. Pero esos adolescentes tienen hermanitos y así. Algunos ya son papás, algunas nenas ya son mamás, adolescentes, y bueno, nada. ¿Cómo haces para asistir a tanta cantidad de gente? ¿Cómo te las arreglás, Sole? Nosotros nos arreglamos con colectas, que como la mayoría de la gente nos conoce, siempre con el apoyo de la gente, no contamos con apoyo de municipio, ni de gobierno, ni de ningún político, siempre con la asistencia de la gente. Hoy en día está medio complicado porque como ven la situación es entendible, la gente no tiene un peso y cuesta muchísimo. Sostener. Pero bueno, tratamos siempre de inventar algo, hacer rifa, hacer algo como para poder seguir. ¿Tenés un grupo de gente que habitualmente te colabora? Sí, tenemos colaboradores de hace muchos años que estamos súper agradecidos porque nunca nos soltaron la mano y yo creo que sin ellos no podría funcionar, ¿no es cierto? No. Hoy en día la demanda es mucho más complicada que antes porque hoy en día los pibes no tienen qué comer a la noche, entonces hay que asistirlos también a la noche porque uno grande pasa sí. La noche con un té, un mate, lo que sea. Pero un pibe no se puede acostar con la panza vacía. María, contanos vos cuánto hace que estás sosteniendo tu merendero. ¿Cómo se llama el merendero? El merendero, Los Solcitos de Almafuerte. Hace 5 años va a ser. Y bueno, yo empecé con la leche. 2 veces a la semana lo hacía, la merienda. Ajá. En el tema de la pandemia, cuando empezamos, lo hacía de lunes a viernes. Todos los días, porque se juntó más niños, sí. Y le era la más necesidad de los chicos. Y ahora lo hago lunes, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y los sábados hacemos el almuerzo. Ah, buenísimo. ¿Y, sí. ¿Y qué cantidad? No sé, vos también, no, como Sole, ¿tenés grupos familiares o solamente niños? No, trabajo con los niños más que nada. Bien, ¿y cuántos aproximadamente tenés 25 ahí? Chicos tengo más o menos que van. ¿De todas las edades? De todas las edades. Hay adolescentes también. Sí, los pequeños, digo yo. Sí, y, sí, la verdad me gusta. No tengo muchas donaciones, pero las pocas que tengo me sirve. Sí, sí. 3 veces por semana es mucho también, ¿eh? Sí. Y el sábado, el almuerzo. Los sábados hacemos el almuerzo. ¿Van ahí a comer o se llevan la vianda? No, yo nunca, digamos, siempre los atendí. El tema de la pandemia, igual los atendía en casa. ¿Los atendés ahí? Sí, por tanda lo hacía. Uh-huh. Para que no se amontonen, pero claro. Yo prefiero que vayan, coman ahí, estén ahí. Bien, y se van después, Se van a su casita con la pancita llena. Sí, sí. Qué importante. Sole, ¿qué otras actividades haces vos allí? ¿Qué es la demanda? ¿Qué vos, más allá del plato de comida o la merienda, qué es lo que vos percibís o ves? No percibís, porque vos estás permanentemente allí con... Hoy veníamos hablando de que es un barrio, el tuyo, donde estás en Nelson Mandela, con gente muy joven. Y tenés muchas mamás solas, ¿verdad? Tal cual. Yo cuando hablo de grupo familiar, mayormente voy a eso, a que son madres con hijos. Yo no, son contadas las familias que tengo un papá presente. Claro. Nosotros en realidad siempre trabajamos para la mamá y sus hijos. Claro. Todas mamás jóvenes, son muy jóvenes, con varios niños y realmente están desocupadas. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos con eso, con la mamá que se encuentra sola, la que necesita contención. Está complicada la cosa hoy en día porque no consiguen trabajo. Si consiguen un trabajo de empleada doméstica, la quieren arreglar con 2 mangos, que uh-huh. no les alcanza ni 1 kilo de pan porque le quieren pagar 300 pesos la hora, compran 1 kilo de pan y listo. Ya está. Sí, ya está. Sí. Tenemos muchas mamás, como les decía hoy, que están agarrando el camino de la prostitución porque lamentablemente no saben qué hacer. Claro, es resolver algunas el plato del día. Algunas mamás cocinaban, hacían panificación para salir a vender, pero la gente no tiene un peso, no les compran nada. Claro. Entonces, eso lo consumían y terminaban perdiendo ganancias. Sí, sí. Entonces ya no le encuentran la salida. La salida. Y vos decís que están recurriendo a la prostitución. Y toda la gente, cuando digo toda la gente, me refiero políticos, municipios, todo, hacen la vista gorda como que aquí no pasa nada, cuando pasa, y no es de ahora, es de hace un montón de tiempo. Obviamente. Yo siempre digo que, y lo conversábamos recién, que no lo ve quien no lo quiere ver. Tal cual. Porque desgraciadamente está a la vista de todas Tal y todos. Cual. Y lamentablemente hablamos mucho, escucho mucho al municipio, a todos lados, hablar de la violencia contra la mujer, y eso es violencia. Totalmente, que es violencia. La pobreza ya es violencia. Claro. Entonces, podríamos enfocarnos un poquito en eso, que eso también es violencia. Entonces, tratar de solucionar. Las pibas no quieren que le regalen nada, ¿eh? Las pibas quieren laburar y salir adelante. Seguro, seguro que sí. ¿Tu barrio, María, cómo lo ves? No, en realidad yo en el barrio donde yo estoy no veo tanto de la necesidad de las madres, digamos, porque tienen su marido y trabajan algunas. Pero es más del lado de Zona Norte, digamos, se ve esas cosas. Esto que está contando Soledad, sí, vos sí, también lo ves. Porque donde yo estoy es un barrio chico. Que no. Es chico. ¿Cuántas manzanas tiene el Alma Fuerte? 3 manzanas. 3 manzanas, sí. Ajá. Y vos ves... Pero eso está en todo lado. No hay, No solamente... No es un barrio en especial. Solamente en todos lados siempre estuvo. Ya lo sabemos. Sí. Lo que pasa es que... Obviamente en estos momentos en que tenemos tanta crisis económica, que el país entero está muy mal con esa situación y aquí no somos la excepción en esta provincia, pero lamentablemente ahora primero la pandemia puso en evidencia las desigualdades, por sobre todas las cosas, y sin duda alguna que bueno, también pudimos ver mucho más la violencia hacia las mujeres, los abusos hacia las niñas y los niños y esta gran falta que tenemos en relación a que las mujeres sobre todo puedan tener un trabajo y que no tengan que recurrir como en tantos casos a pararse en una esquina o a llegar a la prostitución. Eso es terrible. Y le pregunto a las dos, empiezo por María. ¿Conocés ahí en el barrio que hayan llegado las organizaciones sociales que manejan los programas o los planes? Sí. Sí. ¿Y hay muchas personas que reciben los planes? No hay mucho, pero sí, están ahí en el barrio algunas. Algunas hay. Sí, sí. ¿Y vos, Sole? Bueno, con respecto a las organizaciones, nos ha pasado que han ido organizaciones les han ofrecido a la gente un plan. Un plan que no es tampoco beneficio para esa familia, ¿no? Porque les piden más del 20% de su para sueldo. Para la organización. Para la organización. O también les dicen, bueno, nosotros te hacemos entrar al plan, pero si vos no pagás, nosotros te sacamos, y si nos las empiezan a violentar con amenazas de que le van a sacar el plan, de que esto, de que aquello. Y hablo de organizaciones que van a marchas contra la violencia de la mujer cuando ellos ejercen la violencia. Así que bueno, son varias las organizaciones, así que prefiero no nombrarlas. Sí, yo creo que están todas conocidas y conocemos esta situación también de que se produce una violencia, como vos bien decís, porque ya el solo hecho de decirle, bueno, yo te doy tal programa, pero el 20% es para la organización, ya es una extorsión. Después, bueno, esto de obligarlas también, pues estoy hablando de las mujeres en este caso, a ir a las marchas, cuando las chicas ni siquiera por ahí les informan de qué se trata la marcha. Sí, o también las hacen laburar, le dicen, vos cuanto más trabajés, más rápido te va a salir el plan. Y las tienen meses y meses a las pibas vueltas. Sin cobrar. Y ni siquiera anotarlas, porque ni siquiera las anotas. Le salen con el cuento de que cuanto más trabajen, más rápido le va a salir el plan, y ni siquiera las anotan. Lo hacen para explotarlas. Y eso es violencia. Sí, absolutamente. Sale. ¿Y en qué se supone que les las obligan a trabajar? Las hacen abrir merenderos. Le dicen, mira, vos abrite un merendero en tu casa. Las pibas tienen que buscar las leches, tienen que buscar donaciones, pedir por todos lados, siendo que a ellos Nación les manda un camión con mercadería, leche, azúcar y todo eso, nunca llegan a esos merenderos. Por eso esos merenderos abren y al mes, dos meses, cierran. Ya está, y sí. Cierran porque no consiguen donaciones. No los pueden sostener, claro, no. Es algo complicadísimo. Yo lo digo desde mi lugar, ¿no es cierto? A mí me cuesta muchísimo conseguir las cosas. Y yo entiendo esas pibas que quieren arrancar y se quedan en la mitad del camino porque es algo súper difícil. Claro, se quedan en el intento. Claro, y todo por un sueldo, por tratar de ganarse un sueldo. Sí, que tampoco es tanto como para decir, bueno, claro, recibo este programa o este plan y ya resuelvo mi vida. No es así tampoco, no. Porque es muy poco el dinero. Sí. Es muy poco el dinero. Y contanos un poco de tu vida, María. ¿Vos tenés hijos, hijas? Sí, tengo hijos. Tengo hijos adolescentes. Tengo 6 hijos. Los crié sola. Hace 10 años que estoy sola. Sí. Y bien, gracias a Dios, bien. Dentro de todo, muy bien, gracias a Dios. 6, son muchos, son 6. Mi gran familia, sí. Y... ¿tenés alguna hija, mujer? Sí, 5 varones y una sola niña. Ajá. Una mujer. Bien, bueno. ¿Y estudian? ¿Trabajan? Sí, estudian y trabajan. Bueno. Sí, sí, sí. Ya tenés ahí un apoyo. Sí. Vos, fuera de toda la tarea que haces ahí en el barrio, que es social y comunitaria, digo, vos tenés, ¿trabajás? Sí, trabajo de empleada doméstica. Ah, sí, bien, sí. Bien. Sí. Así que es un gran esfuerzo también lo tuyo, ¿no? Sí. Sostener un merendero, hacer la comida. Sí, digamos, cuando trabajo la tarde, por más que venga cansada a mi casa, igual le hago la merienda a los pequeños. Bien. ¿Y estás haciendo otro tipo de actividades también allí en el merendero? Sí, a veces miramos películas, nos juntamos a mirar películas, le hago pochoclo. Ah, mira qué lindo. O jugamos a la pelota y... ¿Fútbol también? ¿Va alguien a...? Sí, a ayudarme, a apoyarme, a estar conmigo, sí. Sí, sí, sí. No digo a armar ahí el partido de fútbol y todo eso, sí. Sí, y después tengo una chica que van a enseñar ajedrez. Ajedrez. Se prenden los pibes con el ajedrez. Sí, le re gusta el ajedrez. Mirá. Sí, muy lindo, la verdad que sí. Mirá, sí, mirá, qué bien. Sí. ¿Vos, Sole? Bueno, nada, yo trabajo. Ah, y apoyo escolar, perdón. No, apoyo escolar no. No tenés. Hasta ahora no tengo, no. Vos tampoco, Sole. Sí, mi compañero les da apoyo escolar cuando necesitan, más que nada a los adolescentes. Ajá. No tanto a los pequeños, pero sí, más que nada a los adolescentes. Bueno, yo tengo 4 hijos, todos estudian. Yo trabajo de empleada también, cocino y hago de niñera a las mamás cuando tienen que salir a trabajar. Sí, eso me consta, sí. Porque te he visto. Vamos a pedirle a Nina un tema musical para hacer una pausa y seguimos con ustedes, chicas. Y a vos que estás del otro lado, no te vayas, ¿eh? Porque enseguida volvemos. Música, Nina, por favor. Seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer y sigo conversando acá con estas mujeres que me acompañan. Y me estaba comentando algo, Soledad, que me gustaría que lo compartiera. Sole. Sí, justamente estábamos hablando de los niños adolescentes, ¿no? Que han abandonado el colegio, que ya no estudian y tratan de poder ayudar a sus madres, ¿no? Y bueno, nada, estos pibes son, o sea, estaría bueno que el municipio haga algo para darle una contención o que les dé un programa para que puedan trabajar y salir adelante. No, una beca para que estudien, mejor también sería, también podría, ¿no? Ser, sí. Sí. Que es algo necesario, o sea, yo creo que los estudios es todo, pero nada, fijarse en esos pibes que lo están explotando, o sea, los llevan a laburar al medio del monte por 2 mangos, y lamentablemente los pibes se acobardan así. ¿Cómo así no? Que, igual, no solamente los pibes, porque a las pibas también, hoy en día tenemos muchas niñas, porque son niñas embarazadas, y también tratan de rebuscárselas y las llevan de limpieza, para planchar, para un geriátrico, y las explotan. Qué y tema así, ese, ¿no? Sí. Porque ante la necesidad imperiosa que hay de tener un mango, como vos bien decís, que muchas veces hablamos de un mango, pero hablamos de poder poner un plato de comida en la mesa, no estamos hablando de otra cosa. Y hablábamos hoy también con vos de esto que se ve mucho, por lo menos en tu barrio, con relación a que hay droga, ¿no es cierto?, en los jóvenes, y hay abusos en las niñas, digo, esto de pensar en tantas chicas embarazadas cuando son adolescentes, cuando tendrían que estar estudiando, y hay una falta de presencia del Estado en todas estas situaciones, Sole. Tal cual. Yo digo que nosotros vivimos en un pueblo aparte porque... Vos me decís siempre que tu barrio está olvidado. Sí. Nosotros no tenemos... O sea, la posta que funciona poco y nada. Aunque muchos dicen funciona la gran cantidad, no es así, no es todo lo que se dice. Hay que ver también. Necesitamos psicólogos. Hay mucha gente que lo necesita. Todos dicen, no, es una tontera, pero es algo súper necesario. Que va a ser una psicóloga no da abasto. Necesitamos un espacio que le den contención a la gente, que haya psicólogos, que den charlas de sexualidad para los pibes, que los informen. Sí, hay mucha desidia. Tenemos todo esto. Mamás con depresión, que están pasando momentos de depresión. Tenemos chicos de bajo peso. Todas las problemáticas todas en tu barrio. Somos siempre me decís que seis están barrios olvidadas. Y sí. Están haciendo más. Sí. Y ninguno tiene asistencia. Claro. Hay un centro de salud que no da abasto. No da abasto. Un colegio o escuela, porque ahí tenés jardín, primaria, secundaria, tampoco debe dar abasto para toda la población estudiantil en edad escolar. ¿Cuántas cosas faltan? O sea... estamos hablando de, como vos bien decís, 6 barrios juntos con una importantísima población, mucha gente, muchas personas, y el Estado está faltando en mucho. Sí. Y el tema de la seguridad, ¿cómo lo ves, Sole? También porque falta están, no falta tan lejos todo. De todo están sí, falta todo. Todo mirá, yo digo, ¿no? Qué importante es para los chicos un parque. Claro, y un club parque. O un club. Sí, un parque para que esos nenes no anden en la calle. Un parque. Sí. También tiene que haber educación ahí, Sole, porque los niños o adolescentes, pero, cuando abandonan el colegio, tiene que haber un seguimiento de parte de, sí, de educación, como para decir, bueno, ¿qué le está pasando a este pibe, a esta piba? ¿Por qué no viene al colegio? ¿Qué le pasa? Facilitarle las cosas. Digo, hay un montón de falencias que se podrían resolver, sí, tal vez. Yo creo que estaría bueno más concentrarse en los pibes de los barrios, mm, que la están pasando mal, y dejar un poco de hacer show y todo eso, cuando esa plata se podría invertir en cosas... En tantas necesidades, ¿no es cierto? Más importantes. Sí, claro. Contanos un poco vos, María, de tu barrio. No, más que nada en el barrio, yo vivo la problemática de las inundaciones. Claro, tu barrio, sí, Alma Fuerte. El Alma Fuerte. Sí. También es abandonado, porque así, vivir todo el año con mierda en la calle... Y eso también te afecta porque te enfermas. Totalmente. Y los niños andan. Sí, conviven con eso. Con eso continuamente, sí, la verdad que sí. ¿Y que no se ha resuelto ese problema? No, todavía. Ese problema de que yo estoy hace 15 años sigue igual. Mira. Sí, sí. ¿Y alguna respuesta, alguna posible nunca... solución, aunque sea una promesa que no se ha cumplido? Las promesas están, pero no se cumplen nunca. Van, arreglan, echan un poco de cemento, de piedra y ahí queda. Y vuelve otra vez. Y vuelve todo de vuelta a surgir, sí, sí. ¿Allí era donde se había hablado de que iban a reubicar algunas familias? Sí, pero la verdad no sabemos si es cierto porque... ¿No se sucedió todavía eso? No sucedió eso. ¿Estarán esperando terminar estas viviendas? Que salga o salga el sistema de que está gobernando ahora que está Cilioto y empezar otro año diferente con otro gobernador. No, porque viste que están haciendo nuevas viviendas. Sí, sí. Allá justamente en las cercanías del Mandela y todos esos barrios. Sí, ya están edificándose las casas, algunas están... Pero pueden tardar como 3 años, no, 2 años. No, pero podrían reubicar a esa familia, no, en casas que hay desocupadas. Idea. Ah, bueno, no. Hay casas desocupadas, hay casas que se le dieron alquilan a familiares, amigos de... Sí. Que en un mes levantaron casas de 2 pisos que tienen 5 vehículos. O sea, esa familia se ve que mucha necesidad no está pasando. Entonces, claro, estaría bueno que se la cedan a alguien que sí la está pasando, sí, mal, ¿no? Eso siempre ha ocurrido. Y además, y sigue esta pasando. Gente, claro, sigue pasando, sí. Que le dan una casa que se supone que es una vivienda social, justamente para las personas que no pueden hacerse una vivienda, y terminan alquiladas, porque esas personas adjudicatarias tienen otras propiedades. Entonces digo, eso ha sido una constante en nuestra ciudad y bueno, la constante también es la necesidad de vivienda, ¿no? Porque conocemos cantidad, ustedes están en un barrio como yo y siempre digo, bueno, afortunadamente un techo tenemos, pero conocemos, yo conozco un montón de mujeres solas con sus hijas y sus hijos que no tienen una casa, una vivienda, tienen que padecer el tema de los alquileres, que es un espanto porque los precios que tienen los alquileres hoy en día son exorbitantes, no los puede pagar nadie. Y encontrar uno hoy en día y que te acepte los chicos. No, porque complicado. Por empezar te dicen sin niños y sin mascotas, ¿viste? Bueno, o sea que mata a tu perro y no sé con los niños qué haces. Es un espanto lo que sucede, sí, ¿no? Es con terrible. Eso. Pero bueno, y además de esto, de la imposibilidad que tienen la cantidad de las mujeres que yo conozco, que están desocupadas o que están precarizadas, o que están con un programa, pero que no les alcanza para pagar un alquiler, eso es así. Así que la necesidad de vivienda es permanente. Y yo digo, por más que hagan y construyan casas, nunca alcanza, es más la demanda que la oferta. Así que es un problema serio el que tenemos con respecto a las viviendas. Pero bueno, vuelta otra vez a pensar en esto de los barrios olvidados, ¿no? Ustedes las dos reclaman que sus barrios están olvidados. Tal cual. Y bueno, Sole, más allá de todo esto que nos has contado, contanos entonces, desde tu merendero, que se llama Nelson Mandela, aprovecha la radio y pedí qué es lo que necesitas, las donaciones, deja una dirección y un teléfono. Bueno, como saben, nosotros recibimos cualquier tipo de donación. Lo que venga. Sí, a esta altura del partido ya. Lo que venga. Lo que venga, todo es bien sirve. Recibido. tenemos un grupo de mamá que hace panificación, así que colectamos harinas, dulces, grasa. Ah, bien, eso no lo sabía. Sí, la idea es ayudarlas y que puedan ganarse su mango y poder sustentar su familia. Así que, bueno, juntamos harinas, dulces, grasas. Después juntamos mercadería para poder cocinar o para poder entregar la mercadería. Lo más importante ahora que nos cuesta conseguir mucho es la leche, ajá, porque los mercados te están vendiendo 3 cajitas de leche por persona. Así que nos cuesta, sí, nos cuesta muchísimo. Y nosotros tenemos mucha demanda de leche porque a nosotros, los niños, aparte de consumir en el día, consumen de noche leche también. A la noche se le entrega la leche y se les entrega algo para que puedan comer, pan, torta, lo que haya. Y nada, ahora se viene el frío, los pibes necesitan calzado, abrigo, no solamente los pibes, las mamás también. Claro. Alguno que otro papá también, así que cualquier ropa de abrigo, cobijas, lo que sea, todo es bien recibido. Tenemos familias sin gas, así que necesitamos que abrigo, sí, más que nada. Abrigo. Bueno, nosotros tenemos un punto donde pueden llevar, alcanzar donaciones, que es Roque Sáenz Peña y Civit, tienda Piruetas. Si no, la pueden acercar a Cabero 1648, esquina Tour. Si no, también se pueden comunicar al 15 44 82 47 o a través de las redes Merendero Comedor Nelson Mandela o por Instagram Merendero Nelson Mandela y coordinamos para pasar a retirar. Claro, también tienes la posibilidad de buscarla en sí, caso de que te, sí, sí, te hagan alguna donación. Antes de preguntarle a María, te pregunto, ¿han intentado o han pensado por ahí, no sé, con las mujeres de allí del barrio, armar alguna especie de cooperativa, de taller de trabajo, como para, no sé, solicitar algún tipo de herramientas, de elementos para trabajar? Realmente no, porque ya cuando es intervenir con municipio y eso no nos convence mucho. Así que lo hacemos por voluntad propia. Nosotros nos se organizan entre ustedes. Claro, nosotros nos consideramos ya un grupo de trabajo. Bien. Mi compañero capacita a muchos de los pibes para hacer placas antihumedad y, ajá, que puedan tener un oficio. Así que nosotros ya nos consideramos como un equipo de trabajo. Bien. Sí. Me decís que hacen panificación. Sí, es todo manual. Todo manual, sí. Bueno. También ahí, qué sé yo, una amasadora. Sí, por ahí. Una freidora. Si alguien quiere bien, comprar, claro, pan casero, tortas fritas y eso, bien, nos avisa también y las ¿Y mamás se acercan? ¿Todos los días, sí, o la, la, sí, producción? La, cuando hay, se hace cuando todos tienen los días. Harina. Sí, sí, sí. Claro. Es medio complicado ahora con lo que subió la harina, pero bueno, tratamos de seguir metiéndole y con lo poquito que se vende, tratar de invertirlo, ¿no? Claro, para seguir produciendo, sí. Te pregunto, ¿los supermercados, los grandes, les hacen algún tipo de donación? No, porque para tener donaciones de un mercado vos necesitas una personería jurídica, la cual nosotros no contamos con eso, así que no, es complicado, no. Solamente por ahí algún negocio de barrio. También lo que iba a decir, cuando la gente tiene ropa que ya supuestamente no sirve, a nosotros sí nos sirve porque nosotros hacemos costura también, hacemos barbijos con la ropa que ya nos sirve, o también tenemos un hombre, las personas mayores no consiguen trabajo. No, olvidate. Tenemos un hombre que junta trapos. Y los vende. Ah, mira. Tenemos familias que juntan cartones también, así que cualquier cosa, todo suma. Gracias, Sole. María, decide tus demandas o tus necesidades. Bueno, yo justo me estaba acordando que mi proyecto cuando empecé con el merendero era para enseñar a los chicos a panificación, a hacer torta. Bien. Y nunca lo pude lograr. Pero ¿por qué? ¿Te faltan los elementos? Los elementos, sí, claro, sí, sí, sí. La materia prima. La materia prima, sí. Sí, mi idea era enseñarle eso, claro, para que vayan prendiéndose, sí, pizzas, torta, claro, al horno, pancitos, sabrizado. Bueno. Porque así empecé yo con el merendero. Claro. Y bueno, y las donaciones, lo que sea. También, vos todo. También tenés un roperito. El roperito, sí. Y ahí nomás me llevan la ropa y al otro día ya la entrego. Ya no hay más. No hay más. Siempre la mayor demanda, hoy veníamos charlando, es en cuanto al calzado, ¿verdad? El calzado y el abrigo, sí, sí. Lo mismo que pide Sole, sí, o sea, sí, las necesidades son Las mismas. Las mismas cuando empieza el invierno, sí. Claro, sí. Bueno, deja para que quien te está escuchando la dirección donde pueden hacer las donaciones, tu teléfono. Sí, la dirección es Pasaje Sin Nombre entre Catamarca y Duval, 356. Barrio Almafuerte. Barrio Almafuerte, y el número de teléfono es 15-3902-44, y si no me llaman y yo la voy a buscar. ¿Estás en Facebook, en algunas redes? Sí, tengo una página, Los Solcitos de Almafuerte. ¿En el Facebook? Sí. Bien, así que todas las personas que estén interesadas en colaborar con estas dos mujeres, con estos dos merenderos, con estos dos barrios, que en un punto las necesidades básicas son las que faltan, y las dos nos cuentan las mismas cosas. Es muy seria la situación económica, es mucha la pobreza, parece ser que no se ve demasiado aquí o no se la quiere ver. Yo siempre digo antes de, cuando hablo con mis compañeras o con mis hijas, primero hablamos porque estamos vivas, que no es poca cosa, considerando los femicidios. Pero además digo, yo ando, me levanto, ustedes también. Caminan, estamos en movimiento, hacemos cosas, pero muchas de nosotras, no sé, digo, llegamos a nuestra casa, tocamos una perillita y tenemos luz, prendemos el calefactor porque tenemos gas, o abrimos la canilla y tenemos agua. Pero hay muchas familias que no tienen todas estas cuestiones que son básicas. Y pensando en todas ustedes y en todas las mamás, las chicas, los chicos en los barrios con tantas necesidades, y también nos acordamos siempre de la gente que vive en los asentamientos, que están todavía en una situación peor, porque allí sí que no hay nada. Entonces, y también recordemos que allí hay muchas pibas y muchos pibes. ¿Está? Entonces me parece que esto que hablamos siempre de la pata del Estado que falta, que no está presente, que no está haciendo lo que necesariamente hay que hacer para aliviar todas estas necesidades que son tantas, chicas. Así que yo las felicito a las dos por ese trabajo maravilloso que hacen, que sales desde el compromiso de cada una, porque creo que no hay otra palabra para describir todo lo que ustedes hacen por el barrio, por la gente, por las pibas, por los pibes que tanto necesitan. Así que desde ya les digo que las admiro a las dos, y desde la parte que me toca les agradezco y las felicito. Y gracias por haber venido y haber contado todo lo que quisieron. Sole, hasta otro momento. Gracias, Mari. Muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos los que nos ayudan a poder seguir. María, gracias también a vos. Sí, gracias por este espacio que me dio. Y muy contenta y agradecida que la gente me siga ayudando. Claro que sí. Siempre hay gente que está para colaborar. Gracias, mujeres.